2009 días, 2009 gritos, 2009 guerras, 2009 muertes, 2009 ruinas, 2009 llantos, 2009 bombas, 2009 putas. Puto 2009, puto 2009, 2009 días, 2009 gritos, 2009 guerras, 2009 muertes, 2009 ruinas, 2009 llantos, 2009 bombas, 2009 putas. Puto 2009, puto 2009. Yo no sé lo que voy a hacer en 2009, no puedo saberlo. Yo no sé si mañana estaré vivo, no quiero saberlo. Yo no sé lo que harás en 2009, y no me importa desconocerlo. Yo no sé si moriremos en 2009, me la suda saberlo. Yo no sé si me chuparás la polla en 2009, espero que te apetezca hacerlo. 2009 días, 2009 gritos, 2009 guerras, 2009 muertes, 2009 ruinas, 2009 llantos, 2009 bombas, 2009 putas. Puto 2009, puto 2009, 2009 días, 2009 gritos, 2009 guerras, 2009 muertes, 2009 ruinas, 2009 llantos, 2009 bombas, 2009 putas. Puto 2009, puto 2009. Es el momento de enfrentarnos al nuevo año que empieza. Ahora es el momento de afrontar todas nuestras contradicciones antes de que nos vuelvan locos. Ahora es el momento de encender las máquinas y apagar los corazones. Ahora es el momento de adentrarnos en 2009. Ese puto año de mierda que acaba de comenzar.